¿Recuerdas la primera vez que leíste Romanos 9? ¿Qué preguntas te vinieron inmediatamente a la mente con respecto a la predestinación, especialmente en lo que se refiere a la salvación personal del pecado y la muerte eterna? Dios desea que todos sean salvos, y en ese sentido general hay una predestinación. Pero es la voluntad del ser humano que finalmente decide si aceptar el plan de vida eterna o rechazarlo y perecer para siempre. Es críticamente importante entender que Dios no predestina la salvación eterna de nadie. Cuando fueron creados, nuestros primeros padres gozaban de plena libertad de elección. Lo mismo puede decirse de los ángeles y de Lucifer. Y cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, todos quedamos atrapados, esclavizados y perdimos todo. Jesús, al morir en la cruz, nos devolvió la posibilidad de elegir entre dos cosas. Y aún muchos antes de morir en la cruz, ya el sacrificio de ese corderito preanunciaba que la libertad de elección nos sería devuelta. Dios no predetermina la salvación personal de nadie, pero Él ha sido completamente soberano cuando se trata de llamar a alguien para comunicar su mensaje, tal como llamó a Israel para llevar adelante la misión de Dios. Pero aún así, Dios respetó si querían hacerlo o no. Él nos llama y habilita para su misión, pero cada uno elige seguir su plan o no. Toma tu Biblia y en un momento comenzaremos el estudio de Romanos 9. De vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos el estudio de hoy con Romanos capítulo 9, versículo 18, y dice así: de manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Bueno, ¿de qué está hablando Pablo aquí al comienzo? ¿Qué pasa con el libre albedrío del ser humano y su libertad de elegir, sin la cual casi nada de lo que creemos tendría sentido? ¿No somos libres de elegir o rechazar a Dios? ¿O estos versículos enseñan que algunos son elegidos para ser salvos y otros para que se pierdan, independientemente de sus decisiones personales? Como de costumbre, la respuesta la encontramos contemplando el cuadro más amplio de lo que Pablo está diciendo. Y Pablo sigue una línea argumentativa en la que intenta mostrar el derecho de Dios a escoger a aquellos a quienes Él usará como sus escogidos. A fin de cuentas, Dios es quien tiene la responsabilidad final de evangelizar al mundo. Por lo tanto, ¿por qué no puede elegir como sus agentes a quienes Él quiere? Y mientras que Dios no le quite a nadie la oportunidad de la salvación, esa acción por parte de Dios no es contraria a los principios del libre albedrío. Más aún, no es contraria a la gran verdad de que Cristo murió por todos los seres humanos y que su deseo es que todos obtuvieran la salvación. Hace muchos siglos, Dios había declarado lo que aparece en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Dios necesitaba un pueblo misionero para evangelizar un mundo lleno de paganismo, oscuridad e idolatría. Escogió a los israelitas y se los reveló. Hizo planes para que llegaran a ser una nación modelo para así atraer a otros al verdadero Dios. Y fue el propósito de Dios que por la revelación de su carácter a través de Israel, el mundo fuese atraído hacia él. Y mediante la enseñanza del servicio sacrificial, Cristo debía exaltar ante las naciones, debía ser exaltado y todos los que miraran a él vivirían. Y a medida que Israel se multiplicara, a medida que aumentaran sus bendiciones, debía ampliar sus fronteras hasta que su reino abarcara el mundo. ¡Qué misión tan sagrada! ¡Qué privilegio y qué responsabilidad! Teniendo eso en mente, leamos ahora todo el bloque, Romanos 9, del 1 al 8. Y dice: por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y aquí Pablo está armando o construyendo una línea argumentativa en la que mostrará que la promesa hecha a Israel no había fracasado por completo, que existe un remanente a través del que Dios todavía se propone trabajar. Y para establecer la validez de la idea del remanente, Pablo se sumerge en la historia de Israel. Demuestra que Dios siempre ha sido selectivo. En primer lugar, Dios no escogió a toda la simiente de Abraham como su pacto, solo la línea de Isaac. Segundo, no escogió a todos los descendientes de Isaac, sino los de Jacob. También es importante ver que la herencia o la ascendencia no garantiza la salvación. O sea que la salvación no se hereda. Se puede ser de sangre adecuada, de la familia correcta, incluso de la iglesia correcta, y aún así estar perdido y quedar fuera de la promesa. Es la fe, una fe que obra por amor, la que revela lo que son hijos de la promesa o hijos de Dios. Ahora avancemos a Romanos 9, 13 al 16, que dice lo siguiente: como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como dijimos al comienzo, es imposible entender correctamente Romanos 9 hasta que reconozcamos que Pablo no habla de la salvación individual. Aquí se refiere a las funciones especiales que Dios le estaba invitando a algunos a cumplir, o sea, un llamado a una nación. Dios quería que Jacob fuese el progenitor del pueblo que sería su agencia especial de evangelización en el mundo. No hay ninguna implicación en este pasaje de que Saúl no pudiese ser salvo. Dios quería que se salvara, así como desea que todos los hombres se salven. Repito, Pablo no está hablando de la salvación individual, porque en ese ámbito Dios le extiende la misericordia a todos, porque quiere que todos los hombres sean salvos, para que todo aquel que en él cree, ¿verdad? La gracia se ha manifestado para salvación de a todos los hombres, dice en Tito 2:11. Pero Dios se toma las prerrogativas y puede elegir a naciones para desempeñar un papel. Y aunque éstas puedan rehusarse, no pueden impedir que Dios las escoja. Por más que Saúl hubiese deseado, no podría haber llegado a ser el progenitor del Mesías ni del pueblo escogido, porque Dios no lo había escogido a él. En definitiva, no fue una elección arbitraria de parte de Dios, ni un decreto divino por el que Saúl fue excluido de la salvación. Los dones de su gracia a través de Cristo son gratuitos para todos. Todos fuimos escogidos para ser salvos, no para perdernos. Son nuestras propias decisiones, no las de Dios, las que nos alejan de la promesa de vida eterna. Jesús murió por cada ser humano. Sin embargo, Dios ha establecido en su palabra las condiciones con las que cada alma será elegida para la vida eterna. Y esto es la fe en Cristo, que conduce al pecador justificado a la obediencia. Como si no existiese nadie más que tú, fuiste elegido en Cristo antes de la fundación del mundo para ser salvo. Es tu llamado, tu decisión. Y todo eso se nos da a través de Jesús. ¡Qué privilegio! ¡Qué esperanza! Al fin de cuentas,

Los hijos nacidos de este matrimonio recibieron nombres que representaban el rechazo de Dios y el castigo del Israel idólatra. Al tercer hijo lo llamaron Loammi, que literalmente significa no mi pueblo. Sin embargo, en medio de todo eso, Oseas predijo que llegaría el día en que después de castigar a su pueblo, Dios restauraría sus vicisitudes, quitaría sus falsos dioses y haría un pacto con ellos. Y en ese momento, los que eran Loammi, no mi pueblo, llegaron a ser Ammi, mi pueblo. Y en los días de Pablo, los Ammi eran no solo los judíos, sino también los gentiles. ¡Qué presentación clara y poderosa del Evangelio! Un Evangelio que desde el principio fue dado a todo el mundo. Hoy, como en la época de Pablo, y como en los días del antiguo Israel, las buenas nuevas de la salvación se difundirán por todo el mundo. Y Dios ha llamado a un pueblo para que lo haga. Y ahora llegamos a los últimos versículos del capítulo 9 de Romanos. Vamos a leer los versículos 30 al 32. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia? Es decir, la justicia que es por fe. ¿Mas Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó? ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? Y más aún, ¿cómo podemos tomar este mensaje que fue escrito en determinado momento y lugar y aplicar sus principios a nosotros hoy? ¿Cómo podemos evitar cometer los mismos errores que los israelitas en nuestro contexto? Sí, para muchos Jesús es una piedra de tropiezo, pero para quienes lo conocen y lo aman, es otro tipo de roca, la roca de mi salvación, como dice el salmista. Con palabras inequívocas, Pablo les explica a sus compatriotas por qué se están perdiendo algo que Dios desea que tengan y que además es algo que en realidad están buscando pero que no lo consiguen. Curiosamente, los gentiles a los que Dios había aceptado ni siquiera se habían esforzado por obtener esa aceptación. Estaban tras sus propios intereses y sus propias metas cuando el mensaje del Evangelio los alcanzó. Y al comprender su valor, lo aceptaron, fueron sinceros. Y Dios los declaró justo porque aceptaron a Jesucristo como su sustituto. Fue una transacción de fe. El problema con los israelitas era que tropezaron con la piedra de tropiezo. Algunos, no todos, se negaban a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías que Dios había enviado. Pues no cumplía con las expectativas del Mesías, o con sus expectativas que ellos tenían como pueblo, como individuos. Por lo tanto, le dieron la espalda cuando vino. Y ahora ponte a pensar, hago aquí una pausa. Ponte a pensar. Viene Pablo y comienza a predicarles algo totalmente nuevo para ellos, porque ellos seguían esperando al Mesías. Y al seguir esperando al Mesías ponían esa promesa en el futuro. Y Pablo dice, está aquí, ya llegó. Era una lucha hacerlos aceptar. Pregunto, ¿alguna vez consideraste que Jesús era una piedra de tropiezo? Ellos lo consideraron. Y si es así, ¿cómo es eso? Es decir, ¿qué hiciste para caer en esa situación? ¿Cómo saliste y qué aprendiste para que ojalá nunca vuelvas a encontrarte en ese tipo de relación con Jesús? Y ahora, para finalizar, algunas citas inspiradas por Dios y luego unas preguntas de reflexión. Leeré esta primera cita, que es impactante, y dice así. Existe una predestinación de individuos y de un pueblo, la única predestinación hallada en la palabra de Dios, donde el hombre es predestinado a ser salvo. y muchos han mirado hacia el final pensando que estaban seguramente predestinados para tener la dicha celestial. Pero esa no es la predestinación que revela la Biblia. El hombre está predestinado a ocuparse en su propia salvación con temor y temblor. Está predestinado a ponerse la armadura para pelear la buena batalla de la fe. Está predestinado a usar los medios que Dios ha puesto a su alcance con el fin de guerrear contra toda concupiscencia impía mientras Satanás juega el juego de la vida por su alma. Está predestinado a velar en oración, a investigar las Escrituras y evitar caer en la tentación. Está predestinado a tener fe constantemente. Está predestinado a ser obediente a toda palabra que sale de la boca de Dios, ya que pueda ser no solo oidor, sino también hacedor de la palabra. Esta es predestinación bíblica. Muy claro, ¿verdad? Pero vayamos a otra cita. Dice: ninguna mente finita puede comprender plenamente el carácter o las obras del ser infinito. No podemos descubrir a Dios por medio de la investigación. Para las mentes más fuertes y mejor cultivadas, lo mismo que para las más débiles e ignorantes, el ser santo debe permanecer rodeado de misterio. Pero aunque nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Podemos comprender lo suficiente de su trato con nosotros para descubrir una misericordia limitada unida a un poder infinito. Podemos comprender de sus propósitos lo que seamos capaces de asimilar. Más allá de esto, debemos confiar en la mano omnipotente, en el corazón lleno de amor. Esto está en el libro de la Educación, muy claro, como expone la sierva de Dios acerca de qué es la predestinación. Y concluyendo, vemos que Pablo estaba hablando de la predestinación de un pueblo que Dios eligió. Y esto, hermanos, Dios es soberano. Él puede elegir a quien Él quiera. Por un lado, la predestinación de que Dios desea que todos sean salvos. Pero está en el ser humano aceptar ese deseo de Dios o no. Pero por otro lado, Dios predestina o llama a un pueblo o individuos o naciones para que cumplan con ese propósito de anunciar a otros de que Él quiere que todos sean salvos. ¿Sabes que ciertos cristianos enseñan que incluso antes de nacer, Dios escogió a algunos para salvación y a otros para perdición? Y amigos, esto no es así. Si por casualidad hubiera sido uno de los que Dios, en su infinito amor y sabiduría, predestinó para perdición, entonces no importa las decisiones que tomes, estás condenado a la perdición, que muchos creen que significa quemarse en el infierno por la eternidad. Y aquí quiero hacer otra pausa. El fuego del cual habla la Biblia es diferente al fuego o al infierno que se predica hoy en día en la mayoría de las religiones. Ellos creen que hay un fuego ahora cuando la persona cae y se está quemando. Pero la Biblia habla de un fuego final que está en el futuro y que caerá del cielo. No es que la persona cae en el infierno, sino que cae del cielo. Y ese fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles, pero tristemente será el destino de muchos que rechazan seguir a Jesús. Sí, hay algunos que creen que estamos predestinados y ya cada caso está decidido. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si Jesús murió para hacernos libres, para elegir si salvarnos o perdernos. Esa libertad la perdimos en el jardín del Edén y Jesús la devolvió en la cruz del Calvario. Para que nadie tenga excusa, porque hay un juicio, finalmente, donde cada uno tendrá que comparecer y habrá decidido si salvarse o perderse. En otras palabras, sin ninguna decisión de nuestra parte, sino solo por la providencia de Dios, algunos están predestinados a vivir sin una relación salvífica con Jesús aquí en esta vida, eso es lo que dicen. Solo para pasar la próxima vida quemándose para siempre en los fuegos del infierno. Bueno, ¿qué hay de malo con esta visión y qué está equivocado? Yo diría muchísimo. porque esto contrasta con nuestra interpretación de los mismos asuntos. ¿Crees que la Iglesia Adventista del Séptimo Día y su propósito en el mundo actual se equipara con el papel del antiguo Israel en su época? Yo lo creo firmemente. Dios llamó a un pueblo de un chasco y le dio un mensaje que tiene que ir a todo el mundo para que todos los que crean y acepten al Salvador sean salvos. Bueno, ¿cuáles son las similitudes con el Israel del pasado y con el pueblo que Dios llama el remanente en sus días? ¿Cuáles son las diferencias? ¿En qué sentido estamos mejor o estamos peor? Una cosa sí te pido, amigo y amiga, al ser parte del pueblo de Dios, que Dios nos ayude a ser fieles en cumplir la misión porque Dios nos predestinó para predicar todo el mensaje. Y hemos sido llamados como pueblo y como individuos para presentar un mensaje integral, un mensaje total de restauración en Cristo Jesús. Y lo glorioso es que sabemos cómo han de terminar las cosas. La tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios. Eso significa que habrá un pueblo reflejando el carácter de Dios, presentando el mensaje de la justificación por la fe. Un mensaje que hay esperanza en Jesús, que el tiempo se acaba y que Jesús viene para llevarnos para devolvernos la eternidad que perdimos por escuchar otras voces. Hay un futuro glorioso. Para eso estamos predestinados. Y el Señor quiere que todos sean salvos. Vayamos y anunciemos cuál es el deseo de Dios para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué privilegio! ¡Qué responsabilidad! Dios nos ayuda a serle fieles. ¿Sabes que la Biblia y el Espíritu de Profecía de N.J. no nos hablan del éxito? El éxito pertenece a Dios. No nos llama a ser exitosos. Pero hay una cosa que si nos pide seamos fieles, y cuando Jesús venga dirá: ven buen siervo fiel, has sido fiel en lo poco, sé fiel por la eternidad. Dios nos ayude, oremos. Gracias, oh Padre, por llamarnos y por abrirnos las puertas de tu amor y tu gracia para que podamos ser salvos. Gracias por Jesús que vino a hacer eso posible. Bendícenos, sálvanos en tu reino, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, el tiempo se ha acabado, es todo el tiempo que tenemos por hoy y ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Espero que el programa de hoy haya traído un rayito más de luz del cielo a tu corazón. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Mira el precio que fue pagado por ti. Él dio todo para que un día tú y yo lo tengamos todo. Él descendió para que tú y yo vivamos para siempre, porque tú vales mucho para Jesús y Él te ama más de lo que puedes imaginar.